Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Hola, bienvenidos a Radio Caracol. Yo soy Carolina Sarmiento y hoy es viernes 25 de septiembre de 2015. El Papa Francisco ha llegado a Nueva York, donde hoy hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El jueves se convirtió en el primer papa en abordar una sesión conjunta del Congreso, donde se habló sobre pobreza, hambre, cambio climático, refugiados, migración, comercio de armas y relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tras el discurso del Congreso, Francisco rechazó la oferta de cenar con los legisladores para en su lugar comer con los residentes sin hogar de Washington, D.C. En su intervención en la parroquia de St. Patrick, Francisco habló sobre la inmoralidad de la falta de vivienda. El Papa Francisco expresó: "Quiero ser muy claro, no podemos hallar ninguna justificación social ni moral, ninguna justificación a la falta de vivienda. Hay muchas situaciones injustas, pero sabemos que Dios sufre con nosotros. La viven a nuestro lado. Él no nos abandona". Para sus actividades en Estados Unidos, Francisco ha estado viajando en un papamóvil poco ortodoxo, un pequeño Fiat negro que muchos dicen que representa el espíritu humilde del Papa. Gobierno colombiano y FARC anuncian logro histórico en diálogos de paz. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o el FARC, anunciaron un avance histórico en los diálogos de paz en curso para poner fin a un prolongado conflicto que durante 5 décadas ha causado más de 200.000 muertes. El acuerdo negociado en La Habana establece tribunales de paz y una comisión de reconciliación. Se espera que se firme dentro de los próximos 6 meses. El anuncio se produce pocos días después de que el Papa Francisco instara a las dos partes a llegar a un acuerdo de paz durante la misa del domingo en la Plaza de Revolución de La Habana. El jueves, el jefe negociador del gobierno colombiano celebró el avance. Humberto de la Calle declaró: "Podemos decir sin retórica excesiva que en Colombia está a punto de estallar la paz. Creo que hemos empezado el conteo regresivo para que muera la guerra y triunfe la vida". Hoy se espera que Volkswagen despida a 3 altos ejecutivos por el creciente escándalo de que se instaló dispositivos ilegalmente en 11 millones de automóviles diésel en todo el mundo, en un intento deliberado de evadir normas de emisiones. Esto se produce 2 días después de la renuncia del director ejecutivo de Volkswagen. Según informes, el Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación penal. La crisis le ha costado a la empresa casi 1/3 de su valor de mercado. El presidente de China, Xi Jinping, llega hoy a la Casa Blanca para una visita del Estado con el presidente Barack Obama, donde se espera que el presidente se comprometa a implementar un sistema de comercio de emisiones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de China en 2017. Este sistema es una estrategia impulsada por el mercado en que los gobiernos ponen un límite a los niveles de emisión y luego permiten a las empresas comprar y vender permisos para contaminar. Grupos ambientalistas afirman que el anuncio es un paso hacia la dirección correcta, pero que aún queda mucho por hacer. Arabia Saudí anunció que llevará a cabo una investigación sobre la estampida mortal cerca de la Meca, donde murieron más de 700 personas en el primer día de la festividad. La estampida ocurrió durante un ritual en el campamento de Mina, mientras millones de personas hacían su peregrinación a la Meca. En México, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos se han reunido con el presidente Enrique Peña Nieto antes del primer aniversario de su desaparición. El abogado de los padres dijo que los comentarios del gobierno durante la reunión demuestran que no está siguiendo las recomendaciones de los expertos internacionales para llevar a cabo otra investigación sobre la muerte de los estudiantes. En Michigan se dieron a conocer crudas imágenes de video de un hombre de 32 años que muere lentamente en la cárcel de condado de Macomb, tras haber sido encarcelado por no pagar una multa de tránsito. David Dostoyevsky, de 32 años de edad, fue sentenciado a 30 días de prisión en junio del 2014 luego de que no pudiera pagar una multa de $772. Mientras se encontraba recluido, Dostoyevsky sufrió una abstinencia extrema provocada por la falta de tratamiento con su medicación de prescripción metadona. Bajó más de 22.5 kilogramos y fue posteriormente trasladado a una unidad médica donde se lo mantuvo desnudo y bajo vigilancia permanente con cámaras de video. Dejó de respirar el 27 de junio de 2014 y fue finalmente trasladado a un hospital donde falleció. El canal de televisión local de Detroit difundió el video el jueves. La policía del condado de Baltimore enfrenta críticas luego de una agente baleara y provocará la muerte de un hombre que le había apuntado con el dedo como si fuera un arma. La policía afirma que él perseguía al hombre, cuyo nombre no se ha dado a conocer, luego de que se intentara adquirir jarabe para la tos con una receta falsa de una farmacia de Reisterstown, Maryland, este miércoles. La policía informó que no nos hallaron armas en el lugar de los hechos y el agente fue suspendido. Por otra parte, en Delaware, la policía de la ciudad de Wilmington también enfrenta críticas tras haberse dado a conocer un video en el que se puede observar a agentes que balean y causan la muerte a un hombre afroestadounidense en silla de ruedas. En el video, filmado por un transeúnte con un teléfono celular, se puede observar a agentes que le gritan a Jeremy McDowell mientras se aproximan a él y luego se escucha el sonido de un disparo. McDowell parece entonces tocar la parte delantera de sus pantalones al tiempo que varios agentes abren fuego. La policía afirma haber dado respuesta a una llamada de emergencia al 911 en que se afirmaba que McDowell podría intentar dispararse a él mismo. Alega además haber hallado una arma de fuego en lugar de los hechos. Los familiares de McDowell dicen que se encontraba en silla de ruedas desde que un disparo le provocara un parálisis a los 18 años de edad. Las universidades de Fordham y Marquette revocaron los títulos honoríficos otorgados a Bill Cosby, a quien más de 50 mujeres acusan de haberlas drogado y violado en casos de décadas. Ambas instituciones educativas afirman que se trata de la primera vez en la historia en que anulan un título honorífico. Ha surgido nueva evidencia en la causa contra el prisionero condenado a muerte Richard Glossop, que estuvo cerca de ser ejecutado la semana pasada, pero no lo fue debido a un aplazamiento de último momento emitido solo horas antes del momento previsto para su ejecución. En 1997, Glossop trabajaba como gerente en Best Budget Inn de la ciudad de Oklahoma cuando fue asesinado su jefe, Barry Van Treese. Un trabajador de mantenimiento, Justin Sneed, admitió haber golpeado a Van Treese hasta la muerte con un bat de béisbol, pero alegó que Glossop le había ofrecido dinero y oportunidades laborales por el asesinato. La causa se basó casi únicamente en las declaraciones de Sneed. No se hallaron evidencias materiales que vincularan a Glossop al delito. Esta semana, uno de los excompañeros de celda de Sneed, Joseph Tapley, declaró públicamente que Sneed había acusado a Glossop para evadir la pena de muerte. Esto tuvo lugar luego que Michael Scott, que también pasó tiempo en prisión junto a Sneed, declarara en agosto que en todo momento sabe que Justice Sneed mintió e inculpó a Richard Glossop. La nueva fecha de ejecución de Glossop fue fijada para el 30 de septiembre. El informante de la NSA, Edward Snowden, el periodista ganador del premio Pulitzer, Glenn Greenwald y otros activistas en defensa de la privacidad lanzaron una nueva campaña para establecer normas de privacidad a nivel mundial. La propuesta del Tratado Internacional sobre el Derecho de la Privacidad, Protección ante Vigilancia Indebida y Protección de Informantes exigiría que los estados prohibieran la recopilación masiva de información e implementaran medidas de supervisión pública de los programas de seguridad nacional. La propuesta, aprobada como quote, Trato Snowden, exigiría además que los estados ofrecieran asilo a los informantes. Edward Snowden realizó comentarios en relación a la necesidad del tratado por teleconferencia desde Rusia durante el lanzamiento en Nueva York el jueves. Edward Snowden expresó: No se trata de un problema exclusivo de los Estados Unidos, ni de la Agencia de Seguridad Nacional, ni del FBI, ni del indulto de la justicia, ni de ningún organismo de gobierno. Se trata de un problema mundial que nos afecta a todos. Por otra parte, The Intercept publicó nuevos documentos filtrados por Snowden que revelan una operación de vigilancia masiva británica conocido como Karma Police. The Intercept informa que la operación procura, quote, registrar los hábitos de búsqueda de cada usuario visible de Internet. Fue lanzada en secreto hace 7 años, sin ningún tipo de debate público. Y esas son algunas noticias nacionales e internacionales. Bienvenidos de nuevo a Radio Caracol y ahora vamos a continuar con noticias del Centro Cultural de México. El 1 de septiembre se reportó en el Centro Cultural que una organización, The Orange County Community Housing Corporation, que se dedica a hacer viviendas de bajo recurso en el condado de Orange, son posibles socios del Centro Cultural en su nuevo proyecto del edificio. Todavía falta una propuesta final, pero el edificio más deseable, que no hay tantas opciones existentes, pero este es bastante grande, está por la Civic Center y la Flower. Algunos asuntos pendientes del edificio y el plan económico, y también cómo poder incluir a toda la comunidad y a todo el centro, se requiere ejecutar un plan sustentable para la recaudación de fondos. Hay algunos eventos mensuales para la recaudación, como el que acaba de pasar del 12 de septiembre. También se están sugiriendo ideas de cómo incluir más a la comunidad y el resto del centro en la compra de este edificio. Para esto, el centro quiere que quienes participen en el centro sean parte de la toma de decisión cómo cambiaría la administración del centro y que por lo menos se sepa que el ser dueño representa un gran logro para la comunidad mexicana, chicana, la comunidad de color y latinoamericana e inmigrante en Santa Ana y en el condado de Orange. Algunas propuestas que salieron es que se haga un plenario o lista de contactos de todos quienes participan en el centro para que todos estén incluidos. También que se organice un evento social para promover el edificio en la comunidad. Se podría pedir prestado el mismo edificio que se quiere comprar antes de la mudanza y hacer un comunicado de prensa. Se necesita renovar o actualizar la visión, metas y objetivos del centro en total y que se dé a conocer la versión más reciente al centro y al resto de la comunidad. También nos gustaría en el centro consultar a la comunidad como una encuesta sobre sus inquietudes del nuevo edificio. Que se fijen 2 días no consecutivos para la presentación de temas y dar tiempo para reflexión en un retiro comunitario. Y en lugar de llamarle a esto un retiro, nos gustaría llamarle un encuentro para que se desarrollen propuestas claras y amistades largas. Se sugiere una dinámica de visión para pensar en preguntas comunitarias. Ahora continuamos con tantita música. We'll be right back. qué rica cumbia, mira qué rica. Eso fue Fuga con Cumbia Clandestina, un grupo que los participantes vienen del Paso, de Oakland, y que también son compañeros jaraneros y que nos han venido a visitar a Santana y tocaron en el tercer espacio del Centro Cultural. Algunos asuntos nuevos que vienen del frente del Centro Cultural de México es que se está haciendo una encuesta para adquirir datos referentes a las condiciones de vivienda en Santana y específicamente en la área de Lacey. Se necesitan muchos voluntarios y la meta de la encuesta tiene que ver con la campaña de antidesplazamiento y se está trabajando con el Kennedy Commission y su la organizadora Julie. Va a haber un entrenamiento o han habido varios entrenamientos en el Centro Cultural con Marilyn Montano, que es la organizadora del Centro Cultural, y Julie Castañeda. También se van a reunir los diferentes sábados para comenzar. Bueno, eso concluye nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Caracol. Gracias a Democracy Now! Por sus noticias en español y a Gema Sandoval por las noticias del Centro Cultural. Nos escuchamos pronto. To be alone.